was running blind like a silver lining lover. A finales de este mes de noviembre se llevará a cabo la campaña del voluntariado ambiental Manos al Río, que tiene como objetivo la limpieza del cauce del Vinalopó. Este voluntariado pertenece a la Fundación Limne, entidad sin ánimo de lucro enfocada a la restauración de los ecosistemas mediante la participación ciudadana. Llevan varios años, muchos años, cuidando de nuestro río Rambla, por lo que han sacado toneladas de basura y residuos que se tiran a un cauce que sigue sufriendo los vertidos incontrolados. Hoy entrevistamos a uno de sus representantes, a la directora gerente de esta fundación, Sales Tomás, para conocer cómo estamos tratando a nuestro Vinalopó. Muy buenos días, Sales. Hola, muy buenos días. Pues, ¿cómo está el río Vinalopó? Pues mira, hicimos una limpieza hace un poco y lo que observamos es que prácticamente la gran cantidad de residuos voluminosos se ha ido disminuyendo, con el paso de los años, pero sí que es verdad que existe todavía gran cantidad de toallitas que son depositadas y al final están entre lo que es la vegetación incluso del río y que podrían causar un grave problema en el mismo. Este es el gran problema. Cuando la empresa Aigües d'Elx, que también se encarga de la gestión de las aguas residuales, es el gran problema. Dicen que es un verdadero monstruo las toallitas que se arrojan al inodoro. ¿En la campaña de este año vais a hacer hincapié en ello? Sí, para nosotros es muy importante que la ciudadanía sea consciente de, teniendo la necesidad de utilizar este tipo de materiales, que existen unos cubos que se pueden dejar en el baño, que es mejor depositarlos en el cubo que el tirarlos por el inodoro, porque si no sí que puede ocurrir como lo que está pasando en la actualidad. Y es que cuando viene una avenida, cuando hay gran cantidad de lluvias, al final todas estas toallitas que han sido dejadas en el inodoro, pues al final llegan al río y lamentablemente crean su deterioro. Vosotros estamos diciendo que esa campaña Manos al Río pues se lleva desde hace años y sobre todo vosotros visitáis los municipios por los que el Vinalopó pasa. Por eso, ¿me puedes evaluar cómo cuidamos nosotros los ilicitanos al cauce del río comparado con el resto de municipios del Alto, Medio y Bajo Vinalopó? A ver, en general, lo que pasa en un municipio suele ser la tónica general en muchísimos otros. Es decir, la gente cuando va a los ecosistemas naturales pocas veces deposita los residuos en papeleras, los deja arrojados en los ecosistemas naturales, aunque también es verdad que está cambiando esa concepción. Nosotros es una campaña que estamos haciendo desde 2010, y sí que estamos viendo que en todos los municipios en los que se está actuando desde hace años, la cantidad de residuos que se siguen acumulando en los mismos va disminuyendo. Por lo tanto, por un lado, lo que hacemos a través de esta campaña es mejorar la calidad de estos ecosistemas a través de nuestra acción, pero también concienciar a la ciudadanía de la importancia de dejarlos en buen estado o de tenerlos en buen estado. Entonces, aunque sí que hay algún sector de la población o alguna gente que todavía tiene mala costumbre de depositar en los ecosistemas naturales los residuos, sí que está habiendo un cambio paulatino en la sociedad. Pues esto es muy importante. Vosotros lleváis 12 años con estas campañas de voluntariado medioambiental. ¿Y cuál es la respuesta de la gente joven o de la gente adulta? Sí, pues a ver, normalmente el voluntario tiene una edad comprendida entre unos 35... 60 y pico años, ¿vale? Entonces, la gente joven no suele ser la que tenga más participación en ese tipo de acciones. Pues es una lástima. Vosotros el perfil es hombre, mujer de 35 a 60 y pico años. ¿De qué municipios? ¿Dónde hay más voluntariado? Pues, por ejemplo, en esta campaña donde más voluntariado hemos tenido es en Algemesí, en un municipio de la Ribera, y ha habido cerca de 60 personas las que han participado. ¿Y aquí en Elche? En Elche, en este caso, han participado solamente 8. Pero el 27 de noviembre, ¿cómo funciona esto de la recogida, de la limpieza del cauce del Vinalopó? En este caso, vamos a quedar en otro punto, se quedará en el pantano. Y la gente se tiene que inscribir para nosotros tener una estimación de material que haga falta para la actividad. Entonces, nada, cuanta más gente participe, muchísimo mejor, porque lo que queremos es tener un pantano en muy buen estado, libre de cualquier tipo de residuo, y por otro lado, que la gente se conciencie a través de la acción. ¿Y sabéis en qué situación se encuentra la zona del pantano? Pues a ver, mi compañera hace un tiempo hizo una inspección allí para saber la calidad de las aguas y bueno, no obtuvimos muy buena calidad de las aguas mirando bioindicadores como los macroinvertebrados, pero lo que nos faltaría es tener una mayor cantidad de datos en temporalidad, es decir, necesitamos saber cómo estaba la calidad de las aguas el año pasado, el anterior, quiero decir. Sí que sé que desde Elche se tiene mucha estima por el pantano, pero sí que es verdad que hasta el momento donde más hemos incidido es desde el puente de Barrachina a aguas abajo. Que es la zona quizá donde más se acumula la basura y sobre todo las toallitas. Exacto. ¿Cuánto habéis calculado las toneladas de residuos que habéis sacado desde el puente de Barrachina? Al final han sido 12 kilos solamente. En 2 horas. Que fue el pasado domingo. Sí, pero no sé, no te podría decir exactamente en los anteriores años sumando cuánto ha salido hasta el momento. ¿Habéis hecho entonces este mes? ¿Ya habéis recogido basura? Entonces el 27 de noviembre vais a iniciar la misma recogida de basura que habéis hecho el pasado domingo en el pantano. ¿Esperáis cómo los voluntarios, cómo se tienen que apuntar? Sí, pues es muy importante que la gente se ponga en contacto con nosotros a través del correo participa@limne.org. De todas maneras, el ayuntamiento en breve tendrá el cartel para que pueda hacerle ya difusión y que la gente que tenga interés que se pueda inscribir y participar. ¿Y la Fundación Limne cuándo se creó? Sí, la fundación se creó en 2007 por parte de gente experta en la gestión de las aguas, con el objetivo de mejorar y conservar los ecosistemas acuáticos de la demarcación del Júcar. Hacemos todo tipo de actividades educativas, de voluntariado, de ciencia ciudadana, de custodia fluvial. Y bueno, desde el 2011 estamos haciendo actividades en el municipio de Elche. Y por último, ¿conocéis el río Vinalopó? Es un río Rambla. En 2022, ¿cuál es su estado? ¿Goza de buena salud? No, el río Vinalopó es un río que bajo nuestro punto de vista es el gran olvidado, porque tiene una singularidad que no se repite en otros ríos, y es que es un río salado desde la zona de Villena aproximadamente. Hasta su desembocadura, y eso le confiere una singularidad que no tienen otros ríos, y por lo tanto, al final, tiene un ecosistema y una vida muy propia y innata de esta singularidad. Es por esto que más motivo todavía para su preservación y conservación. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Pues de miles de maneras, desde restauraciones en sus laderas, desde seguimientos de la calidad de sus aguas, desde una gestión de sus aguas de una manera más medioambiental. Quiere decir, al final el río necesita ser sanado para que al final el río también nos devuelva lo que nos tiene que dar, que es al final un ecosistema enriquecedor, que ante unas avenidas tenga un comportamiento más adecuado, etc., etc., etc. ¿Vosotros podéis comparar el río en sus tramos urbanos como Elche, que está cimentado? ¿Sufre por el cemento que tiene en su cauce? ¿Debería renaturalizarse esos tramos urbanos? Por supuesto, cualquier río que está cimentado es un río que no está vivo.